fueron constituidos los comités preparatorios por el Día del Sol y el de la Estrella Luz en Argelia y Congo en fechas recientes. Estas organizaciones decidieron propagar la diamantina vida del presidente Kim Il-sung y el regente Kim Jong-il y sus proezas imborrables, y la grandeza del mariscal Kim Jong-un mediante las publicaciones, y realizar varios actos políticos y culturales como el mitin, la conferencia y la proyección fílmica desde el 1 de febrero hasta el 15 de abril. Por otra parte, en Rusia, el Consejo de Veteranos de Guerra Coreana y la Organización Regional Porojino fundaron juntos el Comité Preparatorio por el Día de la Estrella Luz.